Hola, hola, ¿qué tal? Son las 7 de la tarde, es viernes 15 de marzo y aquí comienza Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Hola, hola, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo. Buenas tardes a ti y a todas y todos los oyentes de Cinefagia FM y de Radio Crash. Bueno, te extrañaba un poco esta sintonía de los Black Keys, que da comienzo siempre a nuestro Cinefagia. Y es que como estamos haciendo unos pequeños arreglos técnicos aquí en la emisora últimamente, he perdido algunos archivos y he seleccionado para hoy versiones live de nuestra sintonía. Ah, bueno, así que ahí estaban los Black Keys en la BBC Two, que me imagino que será como los conciertos de Radio 3. Sí. Y estaban ahí tocando en directo. Sí, pues al principio eso, el tempo no entraba muy bien, pero ahora ya son totalmente reconocibles. Eso es. Los Black. Sí, sí, estaban ahí con un poco la distorsión, ¿no? Sí, sí, sí. Me hace mucha gracia el batería de los Black Keys, Borja. No lo tengo en... Sí, lo visualizo. Ramonea un poco. Es así como muy alto, muy desgarbado, con unas gafas de pasta negras, así simpático. Sí, sí, el grupo, por lo menos en la estética y incluso en la música, ¿no? Recuerda mucho a ese look setentero que tan de moda está ahora mismo, ¿no? Ese look así, eso, delgado, desgarbado, con esas camisas súper chupadas y pantalones de campana. Sí, sí, sí. Pues nada, damos comienzo a un nuevo programa hoy de Cinefagia, el 302, que se dilató un poco en el tiempo. Tuvimos una semana de parón, luego fue 8 de marzo y estuvimos sofitando ahí la causa feminista, como siempre hacemos en este programa. Recuperamos un programa muy, muy especial de 2000. No sé si era 18 o algo, no sé si era antes de pandemia, puede ser, ¿eh? Uh-huh. Sí, sí, con cuatro mujeres afines aquí a Radio Crash, que estuvo muy, muy prestoso, como decimos, en aquella época, y bueno, pudimos recuperar la semana pasada, y hoy volvemos con la misma fuerza de siempre, que tampoco es tanta, pero, sí, pero que tiene ganas. Sin fliparnos ganas demasiado, ¿no? Sí, sí. Sí, además, como decimos, estas semanas anteriores sí que hubo muchas noticias relacionadas con el cine. Fueron los Oscars, ¿sí? En la cual Oppenheimer y Nolan arrasaron con casi todo. Y no sé si tienes algo que comentar de qué te parecen a ti los Oscars. ¿Tienes algo que comentar? Pues yo de aquella tenía cosas que comentar, pero ahora mismo ya pasó una semana. Ya la actualidad son ya noticias caducas, ¿eh? Sí. Bueno, sí que en lo que se refiere a lo español, Borja. La gente va a encontrar en Cinefagia un programa en el que no se le haga mucho la pelota a Bayona, ¿eh? Ni mucho menos. Ha sido derrotado, pero bueno, yo creo que en este caso, no quiero decir bastante razón, sin que suene así un poco, pero sí que es verdad que se enfrentó a trabajos que este año tuvieron mucha relevancia, muy originales. Estábamos hablando antes de empezar el programa, de La Zona de Interés, estamos hablando de Anatomía de una Caída. Grandes películas que sin igual tantos medios, pero bueno, que bueno, han tenido éxito. La carrera de los Oscar, el otro día hablábamos con Diego Palmera sobre los Goya, los Oscar elevado a la potencia, ¿no? Es algo así totalmente exacerbado, ¿no? O sea, me parece tremendo ser un título igual sin grandes recursos y llegar ahí a triunfar. Y bueno, y yo creo que también es un poco esa doble moralidad de los estadounidenses, ¿no? Que últimamente están premiando películas muy muy sociales, muy de contenido social, salvo excepciones, evidentemente. Pero, sin embargo, no sé, entra un poco en contrapunto de esa visión norteamericana de todo centrista, ¿no? Y trumpista incluso. Sí, sí. Y nada, yo la verdad es que llegué más o menos hasta la mitad. El otro día estaba escuchando, como sabes también, el podcast referencia, nuestro podcast abuelo. Sucedió una noche y hablando de los grandes derrotados de los Oscar, y uno de los grandes derrotados era Martin Scorsese. Sí, sí, que sí. No tenía, o sea, sí que en su día recibió premio, pero era uno de los que con más candidaturas había ido a muchas galas y al final pues sí, había quedado sin premio. Se va de vacío. De hecho, el premio a mejor dirección se lo llevó por Infiltrados, me parece. Sí. que es además una película que es un remake, fue bastante criticado por todo esto, por todo ello, ¿no? Que sí. Criticado él no, porque al final es un cineasta, pero sí que la academia, ¿no? Que uh-huh. quizá por su trabajo más, no más flojo, evidentemente, pero uno que no resalta como uno de los mejores del director, fuera que por el cual se le dieron el Oscar al mejor director. Sí. Bueno, una de las cosas que me llamó la atención fue cuando el presentador Jimmy Kimmel hizo un alegato, creo que fue al principio y luego también hacia la mitad, por el tema de la huelga que hubo de guionistas mm-hmm. y de trabajadores y trabajadoras allí en Hollywood. Y la verdad es que, bueno, al principio salieron, creo que todas las personas que estaban detrás de bambalinas de la gala para recibir el aplauso del público, y luego también pues hubo ahí un alegato. Él, como una especie de broma, dijo que había mucha gente, lo comentamos aquí en Cinefagia uh-huh. mucho durante el año pasado, que había apoyado la causa, ¿no? En forma de dinero, claro, como no podía ser de otra manera. Sí, sí. Y él decía, a los directores os costó un poco más, ¿no? Como diciendo que fue un poco por parte de las actrices y los actores de Hollywood las que sí, tiraron sí. un poco al principio con ese apoyo a esa huelga que se hizo. Y la verdad que, bueno, dentro de lo que es una alfombra roja con ese glamour, ¿no? Pues bueno, está bien, ¿no? Tiene que tener cabida esto también. Sí, sí, sí. Al final es un escaparate tremendo para hacer muchas reivindicaciones y para decirle al mundo que no todo es jauja, ¿no? Que hay cosas muy serias y que, bueno, que sí. hay que reivindicar. Eso es. Y bueno, un poco más de los Oscar, Borja, sí que, uh-huh. bueno, por suerte, tener la posibilidad de ver muchas películas ahora en pantalla, muchas películas también, porque los Oscar también son el momento en el que la gente, pues de repente ponen a la gente en su sitio, uh-huh. Pues a los exhibidores o a los productores que no apuestan por películas y que no les dan ningún tipo de exhibición ni ningún tipo de, pues bueno, de facilidad a la hora de verse en los cines, y luego que ahora, claro, en el momento que tienen premio, claro. ahora ya sí la ponen, ¿no? Bueno, ahí a la repesca. O sea, ¿cuántas películas que en su día eran plan, no, esto aquí te voy a poner en un par de salas y vas que ardes? Sí, sí, y sí. luego de repente, pues con la estatuilla, ahí vas claro, y, sí, sí. y la redifusión, ¿no? Pues bueno, pues la suerte de poder ver en el cine. No obstante, el premio es un doble rasero. O sea, tiene una visión. Yo recuerdo un podcast de, no sé si era Carne de Videoclub o alguno de estos que escucho yo de vez en cuando, que uno de ellos era propietario de un videoclub y en la época en que recomendaba las películas, lo típico, ¿no? Esta se llevó tantos Oscars, la gente rehuía de ellos. Sí, porque quizá la gente buscaba algo más de evasión, algo no tan sesudo, no tan uh-huh. difícil de digerir, entre comillas, ¿no? Quería algo más de diversión, algo de acción, algo tipo La Jungla de Cristal sí. o Terminator o una cosa así. Me gusta ese... Y entonces eso, como esa idea, ¿no? De en plan de, sí. pues como tenga premio... Como tenga premio, seguro que es algo no demasiado moralista o tal, y seguro que... Sí, sí. Pero bueno, yo siempre recomiendo mucho la sección de eso, de las películas nominadas a mejor película de habla no inglesa, o no sé cómo se llama ahora, no se llama así, uh-huh. que siempre hay joyas, siempre lengua hay joyas, extranjera. Lengua extranjera, sí. Uh-huh. Siempre hay joyas muy, muy uh-huh. interesantes ahí. De hecho, muchos de los clásicos que traemos aquí al programa tuvieron cabida en esas secciones. ¿Sí? Y sí, sí, sí. Sí, el clásico no tan popular se nutre uh-huh. de muchos nominados a mejor uh-huh. película en lengua no inglesa. De habla no inglesa. Puede ser, sí, sí. O era antiguamente, sí, ahora... sí. Y luego también en óperas primas, ¿no? Que suelen sí, ser sí, también, sí, sí. Sí, sí. Casualidad, porque al principio, pues bueno, la gente se fija mucho uh-huh. De mano en esos primeros trabajos. Pero bueno, la red que se teje y que hay que tejer para poder llegar hasta allí, o para poder tener relevancia, muchas veces, como decía que habíamos hablado con Diego el otro día, va mucho más allá del cine, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Estamos hablando ya de promoción. Mucho marketing, de... mucho. Uh-huh. Yo recuerdo alguna entrevista con Pedro Almodóvar cuando lo de Todo sobre mi madre y todo eso, que era un trabajo tremendo a nivel uh-huh. de producción y de publicidad y de vender tu producto a los académicos. Y bueno, pues. Uh-huh. Y vemos de primera mano con Diego lo que nos contaba el otro día, ¿no? Que, uh-huh. que era algo uh-huh. Puramente comercial, más que por meritorio, por méritos de la película. Sí, el otro día. Que a veces coincide, ¿eh? No, tanto uno con el otro. Bueno. Hablábamos de que la película iba a tener mucho reconocimiento en su circuito ahora internacional y ya tuvo su primer premio. No sé si fue en Frankfurt, creo que en uh-huh. Alemania ya le dieron un premio al Sueño de la Sultana, un poco en la línea de lo que hablábamos uh-huh. Con Diego aquel día. Siempre ahí, fuera, mejor que dentro, a veces, sí, ese sí, reconocimiento. Pues nada, Borja, no sé si yo tengo un poco más de actualidad, hemos estado bueno. centrados un poco en la vida y un poco en los Oscar, pero luego yo tampoco esta semana he hecho como una pausa, ¿no? Sí, ¿eh? Y si quieres luego cuando hablemos y me cuentes tú cosas que has estado viendo esta semana, te hablo también porque si hablamos de pausas y de consumir menos, nosotros no nos debemos a nadie, por lo tanto vemos películas según nos apetece. No vais a encontrar aquí el programa de cine en el que de repente esté lo último de lo último. Es más, a veces acaba el programa y dice, bueno, hablamos de esto. Sí, ya, que está en pleno. Pero la gente también se está dando cuenta de esto, auge, sí, de relajarte. Mientras tanto, ¿tú qué viste esta semana? Bueno, pues la semana pasada por fin pude ir al cine después de mucho tiempo. La última película que había visto fue Oppenheimer, imagínate, en el cine. Y esta pudimos ir a ver la última de Denis Villeneuve, que la tenemos ahí apuntada en el calendario a fuego, que está Dune parte 2. Sí. Y la verdad que lo disfruté mucho. Pese a que la película sí que tiene mucho entramado político, geopolítico, que es aplicable también a nuestros días y sobre todo en la época en que se hizo el libro, en los años 70, es algo muy extrapolable, ¿no?, a la política actual también. Uh-huh. Y está muy bien la película, es una pasada. Técnicamente es una maravilla. Se entiende todo perfectamente. Denis Villeneuve hace un trabajo de dirección tremendo. La música de Hans Zimmer es brutal. El diseño de producción de las tribus propias es una auténtica pasada. Para mí los actores, hay gente que dice que Timothée Chalamet no tiene carisma, pero para mí tiene un carisma de la Virgen. Sí. Zendaya también. Uh-huh. Austin Butler, que hace un papel ahí de antagonista, uh-huh, después de hacer ese Elvis, hace un papel ahí que da auténtico miedo. Uh-huh. Javier Bardem está un poco así, bueno, un poco, ¿sí?, así, bien, está, uh-huh, bien. Bueno. Decían de Zendaya, escuchaba yo esta semana, que tiene mucha fama de muy trabajadora. Sí. Y que tiene un carisma ahora mismo, sí, desbordante. Tiene mucho carisma, sí. Pero que en realidad en plató también, que es una chavala que tiene mucho reconocimiento, sí, por parte, sí, sí, de la industria también. Sí, sí, sí, debe ser, porque bueno, todo lo que hace, yo de lo que vi de ella, uh-huh, me gustó casi todo. Lo elige bien, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. Tiene buen. De hecho, estrenaron una película de no sé si está basada en historia real, de una tenista y la relación con dos entrenadores, dirigida de hecho por Luca Guadagnino. Uh-huh. Y bueno, veremos a ver qué tal se desenvuelve. Sí, sí. Mira, precisamente ahora que hablas, que nos estábamos comentando el tema del box office, de la taquilla, tanto en Estados Unidos como en España, se lleva el primer puesto. Kung Fu Panda 4. Kung Fu Panda 4, ¿eh? Sí. Tenemos ya ahí la cuarta entrega. Lo que hablamos muchas veces, pues bueno, asegurar sale rentable, ¿no? Sí, no, y además, jolín, que la animación y el público infantil, tú date cuenta que tú si vas con tu hijo o tu hija al cine, ya pagas dos entradas, o sea que va a ser el doble, porque tienes que ir acompañándoles, ¿no? Claro. Al margen ya de la película sea buena o mala, es una buena estrategia de marketing. Sí, sí. Bueno, películas estoy viendo, Borja, claro, hay muchísima diferencia. No está viendo mucha recaudación. Yo me imagino que hay una crisis bastante grande en lo que se refiere al acudir a las salas aquí en España. También hubo un alegato muy grande, tanto en los Goya como en los Oscar, de ver el cine en las salas. Pero bueno, para eso hay que darle un giro un poco al modelo. Pero en este caso es que la tercera película, que es Cualquiera menos tú, que lleva 8 semanas, y este fin de semana 223.000 euros. O sea, se pasa de los 2.616.000 o los 2.300.000 de Dune a 223.000. Y luego ya por detrás vienen películas que recaudan el fin de semana 130.000 euros, 88.000 euros. Claro, es que hay una crisis ahí. Ya, hay una diferencia brutal, ¿no? Entre unas, claro, y otras. Igual, igual ni tanto, o sea, ni. Claro, el gancho ese de ese Kung Fu Panda 4, bueno, Dune es inevitable porque Dune yo creo que ahí haría una excepción, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de una producción un poco más grande, pero bueno, ni tan asegurar con terceras, cuartas partes, ni que lo otro tenga tan poco. Es que no hay medianías en esta vida ahora, ¿eh? Total, no, eso todo, nada, todo polarizado. Sí, sí. Dentro de lo que se estrena hoy, yo destacaría, por ejemplo, una película que se llama El Clan del Hierro, por lo que cuenta, más o menos, ¿no? Uh-huh. Es una película dirigida por Sean Dorkin, que cuenta con Zac Efron, con Jeremy Allen White, que está súper de moda este actor, Maura Tierney, y cuenta un poco un biopic, que yo no los conozco, Jairo, porque yo no andaba mucho. No veía mucho wrestling ni nada de eso, pero por lo visto están basados en la familia, los hermanos Von Erich. Uh-huh. Que es un biopic, eso, que lo típico del padre super entrenador, super. ¿Eran los sacamantecas? Pues puede ser. Los puede Nasty ser. Boys. Puede ser, pues habría que investigar sobre ellos. Sí. Luego le echo un vistazo porque sí, ya sabes que el wrestling en los 80, el 80 sí, no, sí. No, los 90, más que en los 80. El otro día estuve viendo un vídeo sobre los. Había el programa este de los guerreros americanos o algo así. Sí. Que se enfrentaban a unos gladiadores, ¿no? Especie de. Sí, y sí. Fue un programa que se empezó a vender a nivel local en Estados Unidos y al final consiguió fama mundial, hacían giras. Y bueno, y las condiciones laborales eran brutales. La gente se lesionaba y los echaban sí, claro. Sin ningún tipo de remuneración. Bueno, una true 18s, ¿no? Sí, es decir. Esta película producida por A24, ¿no? Que ya tan nombrada claro. Por aquí. Entonces, bueno, uh-huh. Es una de las películas que tenemos aquí un poco marcadas para poder ir al cine a verlas. Bueno, pues nada, pues intentaremos ir a disfrutar al cine de Borja. Te decía antes lo del tema de que no es tan malo que nosotros hagamos estas pausas, porque el otro día escuchaba a la jefa de cine de la cadena SER ahora, Pepa Blanes, que por cierto, le pasó una anécdota muy curiosa, a saber la crisis que hubo en la SER en una época en la que un año dejaron de ir a los Oscar. Y entonces ahora los Oscar no deja entrar a la cadena SER, no los acredita. Es en plan de, para volver otra vez a acreditarte, pues tienes que avalar que llevas unos años de cobertura. Les hicieron ahí como una especie de reset y estaba la pobre Pepa Blanes haciendo la conexión con los Oscar en un bar cercano. Sí. Sí. O sea que cuidado, ¿eh? Y decía Pepa que le daba rabia como en Málaga, que es un festival que acabó la semana pasada y se producía justo cuando los Oscar y la semana anterior, estaba como acumulando mucho como esas ganas de meterlo todo para allá, ¿no? Uh-huh. Y que entonces que eso hacía como un poco perder la identidad de los festivales, ¿no? Por ejemplo, aquí el Festival de Gijón se sabe la identidad que tiene. Lo hablamos muchas veces, que hay veces que películas que no nos cuadran mucho, ¿no? Y es verdad, y ponía el ejemplo de Berlín, y yo estuve leyendo un poco, y sí es verdad que en Berlín han tomado la decisión de por recular un poco, reducir, decrecer un poco, porque se habían dado cuenta de que habían llegado a un volumen de películas que era inabarcable. Cuanto más hay, pues menos chance tienes tú para procesar todas las películas, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, bueno, yo creo que esto que venimos tú y yo denunciando, ni mucho menos nosotros lo estamos descubriendo, ni el Festival de Berlín nos ha llamado, pero sí que es verdad que es algo natural y que sí. De hecho, lo palpamos y se le está intentando poner solución. De hecho, aquí en Gijón, claro, evidentemente es un escaparate tremendo, queremos ir a todo, pero no tenemos tiempo físico uh-huh. suficiente. Ni, y hay mucho también. Y hay mucho también. Y mucho también, sí, claro, pero sí. Yo creo que es una visión de incluso anticapitalista, ¿no? El dar un paso atrás, el recapacitar y seleccionar bien lo que vas a exponer, incluso dar alguna sesión más para que puedas. Yo es que del Festival de Cine de Gijón, por ejemplo, no es una crítica, porque al final, oye, uno tiene el tiempo que tiene. Yo las películas que ganaron no vi ninguna. Sí. No vi ninguna. En todos estos años que íbamos cubriendo el festival, sí. No vi ninguna. Entonces, ahí como una de las personas que cubre el festival para Radio Crash y la mala suerte que siempre acabas no pudiendo verlo las que ganan. Sí, no, sí. Pero igual es un problema mío por gestión del tiempo y laboral. Vamos. Uh-huh. No es un problema del festival. Sí. Pues nada, Borja, si quieres ya damos por cerrada esta parte de la actualidad. Uh-huh. Vino ya de las 7:15, hoy en riguroso directo y a nuestra hora, aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM, y también en nuestras emisoras primas y hermanas, en la redifusión, en Radio Almaina, Radio Cuca, Radio Espiritrompa, Radio Trama, Radio Gallinera y Radio Guiniguada, a las cuales mandamos un saludo y a toda esa gente que nos escucha, le damos las gracias. Te voy a poner un trocito de película. Que tiene un poco que ver con el clásico. Uh-huh. Tenía mucho que ver con la antipropaganda rusa que había mucho en el cine americano de la época. Y además tiene su punto porque yo pensé que esta frase era de una película y es de otra. Uh-huh. Y luego he cogido también una frase de esa película que yo pensaba que era esta. El caso, que vas a intentar adivinarlo. Y mientras tanto, antes hablábamos de que los Black Keys tocaban en la BBC. Vamos a poner una banda sonora muy británica que todo el mundo va a reconocer perfectamente con el primer tema. Vaya cómo están en la BBC ahora con el tema de Kate Middleton. Ah, sí, algo escuché. Sí. Y también lo del Ministerio del Tiempo, que lo están plagiando, ¿no? Exactamente. Lo visto. Estaban plagiando el Ministerio del Tiempo y no habían avisado. Ya. Entonces la gente iba a tomar ahí un poco cartas en el asunto. Y luego lo de Kate Middleton, que decía yo que te lo hilaba ahí, porque me hace mucha gracia, porque eso va a acabar en película. Fijo. Había una teoría. Igual es la séptima temporada de The Crown. Sí, la gente haciéndole Photoshop, ahí es todo muy extraño. La gente, había una teoría que decía que incluso Kate Middleton llevaba desaparecida desde que Banksy no hacía una pintura con lo cual también querían ahí. Igual era Banksy. Que igual ella era Banksy también, ¿no? Sí, sí. Puede haber ahí títulos cinematográficos de humor, de misterio. Sí, sí. Alguien tiene que morir también, ¿no? Bueno, el príncipe, o sea, el rey ahora está malito, ¿no? Está... ¿Qué rey? ¿El nuestro? No, el emérito. Sí, que está en. Eso fue muy gracioso también porque el rey está malo. Bueno, y Camila. Y Camila, ojo, Camila estaba en Extremadura cazando perdices. Joder. Cuando pasó toda esta movida. Menos mal que no estaba en Botsuana cazando elefantes. Me encanta que la aristocracia siga teniendo. Eres aristócrata, pero bueno, pues yo qué sé, hacer cosas modernas, ¿no? Sí, sí, sí. Irte a cazar perdices a España, a la soleada España, es un poco extraño, ¿no? Es de otra bueno, época, así parece. Así viven. Escuchamos este trozo de película, te digo a ti y a la gente que intente adivinar, y es corto, ¿eh? Y nada, y en breve regresamos aquí en Cinefagia. ¡Suelta la gilipollas! Inmunidad diplomática. Ha sido revocada. Sí, está el Movie Record, bueno, ¿eh? Esto es el siglo XXII. ¿Tú sabes que en los cines de Callao de Madrid ponen esta sintonía de Movie Record? Anda, pues qué guay. Estaba viendo yo Pobres Criaturas, o sea, estaba sentándome y de repente fue a oírla y como un niño tonto, ¿eh? Ah, sí. Así me dijo Sofi, tranquilo. Pobres Criaturas, ¿la viste en Madrid? En los cines Callao. Ah, qué bien. Sí, sí. Qué guay. Y ponían el Movie Record para empezar y era en plan de hostia. Pero todavía sigue aquí el Movie Record. ¿Qué tiene que ver encima con esta melodía tan así un poco mezcla, ¿no? Sí. Me puse muy nervioso, Borja. Joder. Te recordó a tiempos mejores, sí. Quizás. Hay que ver la tontería, cómo la tenemos intrínseca, ¿eh? Sí, sí, sí. Que era en plan de, ¿y qué? O sea, la gente diría, sí, era Movie Record, ¿y qué? Tranquilo. Pues eso, Movie Record, claro, yo a mí me sulibella porque me recuerda al clásico no tan popular de este programa, Borja, de Cinefagia. Ese clásico que tú rebuscas para encontrar antes en estantería de videoclub, ahora en lo inhóspito de la red o donde sea. El otro día decíamos, en las bibliotecas públicas también se puede encontrar un buen clásico popular. Y esta vez, no sé de dónde ha sacado el clásico de hoy. Bueno, esta vez estaba en Filming. Pero es un clásico muy reciente. Sí. Toda esa leyenda y todo ese folclore que estaba metiendo. Bueno, que también está bien. Al final es rebuscar un poco en la red, ¿no? Sí. La ejecución. No estaba en portada, seguro, ¿eh? No, yo hundo un poquitín cine, thriller, nórdico, psycho killers, todo esto. Y, sí, bueno. Claro. Y sorprendentemente la vi dos veces. Yo, sí, ¿eh? Pues sí, pero la primera vez lo había puesto así un poco medio de fondo y tal, y luego yo voy a ver otra vez. ¿Pero de seguido entonces estuviste viendo? No, la vi en diferentes espacio-tiempo. Pero breve, me refiero, en un breve espacio, no fue que No. A ver, la película es de 2021, también no podía haber pasado mucho tiempo. Clásico moderno. Sí, es un clásico moderno, es una película rusa, el título original es Kazan. Es la ejecución, sí, protagonizada por Nico Tabatse, Natil Spivanovsky, Julia Singer, Ekaterina Ermishina. Muy bien. El ruso, estoy ahí. Cuidado, Estoy para ir para. Cuidado contigo. Cuidado, que igual soy un espía aquí o algo. Y cuidado que como nos carguemos de hablar así un poco. Hace un poco, mucho peligro. Entre eso y el italiano, vamos presos. Bueno, como decimos, a mí me llama mucho la atención esta película. Es un thriller. Hace un tiempo hablábamos de las películas estas de Millennium. Las pelis estas del departamento Q y tiene ese aura de thriller nórdico, incluso también la película de Bosson Ho, la del asesino. Y bueno, pues cuenta un poco. El director no se centra en un asesino. Está basado en hechos reales, pero no se centra en un único asesino. Sí que coge muchas referencias de un serial killer que asedió ahí en Rusia, en la ciudad de Ucrania, pero fue en Rusia donde cometía todas esas fechorías, y era el Andrei Romanovich Chikatilo, que ya hablamos aquí Chikatilo muchas veces, ¿no? Que sí, sí. se cargaba mucha gente. Además es un personaje muy interesante desde el punto de vista de la medicina forense, porque tenía una particularidad en sus genes, ¿no? Que hacía, de hecho lo tuvieron detenido. No quiero hacer muchos spoilers está en investigación. Y él tenía una particularidad, que el ADN de su esperma difería de su ADN sanguíneo o algo así, ¿no? Y eso lo llevaron a cabo una investigación muy, muy exhaustiva, y al final. Hay otra película que habla en concreto de este caso, que se llama Citizen X, Ciudadano X, una película británica, me parece que es. Y que está muy bien. De hecho, la trajimos aquí de clásico no tan popular hace un tiempo. Me y que si sí, a gente que le guste el true crime y todas estas cosas, que es bastante, bastante interesante. Y la historia de Chikatilo es bastante triste, porque al final es muy morboso con todos los crímenes que cometió, pero sí que es interesante desde el punto de vista forense y judicial. Pues nada, vamos a escuchar el trailer primero, luego explicamos un poco también el porqué de traer esta película. Hablamos antes de la propaganda rusa, luego me contarás qué tiene de ahí. Siempre el cine, sobre todo el americano, hacía ahí la propaganda, que luego según fuimos creciendo nos fuimos dando cuenta, pero evidentemente es una temática que es excesivamente compleja como para reducir al odio que le tenían los americanos en los 80 y en los 90 a los rusos, ¿no? Vamos a escuchar el trailer y hablamos un poco de ello. Me sacó a rastras del coche. Noté algo frío. El trailer muy reducido porque juega mucho con la imagen, con ese asesinato, uno de los asesinatos de la película. Bueno, y ahí teníamos a una de las actrices, ¿no? En plena faena. Sí. Faena. Sí, estaban haciendo una faena. Sí. Bueno, pues como decimos, es una película, es un thriller con mucho tinte nórdico. Es un montaje bastante peculiar porque va hacia adelante, va hacia atrás en el tiempo. Y es la historia un poco ese de esta investigación. No es la típica película de Psycho Killer en el cual no se va, bueno, nos hace una figura, un retrato muy fidedigno de lo que era el asesino. Y bueno, pues no sé, a mí me resultó una película bastante original dentro de un ya muy muy manido género de Psycho Killers. Y además, bueno, es la propuesta rusa también, ¿no? Haciendo un poco también de autocrítica. Sí. Porque en el caso real que hablamos antes de Chikatilo, surge en una época en los 70 en el cual no existía el término de serial killer. Es algo que hay muchas series y películas que hablan de esas investigaciones que se hacen en cuántico por parte del FBI y hacen los perfiles psicológicos de esta gente, pero sin embargo en Rusia, debido a esa guerra fría, no aceptaban estos estudios y decían que el término ese serial killer o una persona que hace un asesino serial era un invento americano, capitalista, y en sus fronteras no tenía cabida este tipo de conductas. Correcto, sí, sí. Mira, Borja, decías antes sobre óperas primas y que era muy de clase o no tan popular. Esta es una ópera prima que se presentó en aquel año en Sitges. Como bien dices, con esas referencias a Bong Joon-ho, la gente hablaba de David Fincher y rápidamente pues se convirtió como una especie de culto a este director. Una película que también, como estábamos hablando antes, no tuvo recorrido por salas, llegó directamente a Filmin, pero que bueno, que el boca a boca hizo que bueno, que tuviera, pues, me imagino que te llegaría a ti un poco así también, y que esté llegando pues a mucha más gente, y a partir de ahora más después de escuchar este programa, ¿no? Sí, sí, porque al final, hombre, espero después de escuchar que lo vendamos un poco bien. Otras tres. Bueno, después de que veíamos antes, ¿no? Que lo que comentábamos antes en cartelera, ¿no? Que hay lo que nos llega, el Dune, claro que es inevitable que te haga una recaudación de la Virgen, pero ya te viene un producto que no es americano, que no es norteamericano, y ya la gente es mucho más reticente a la hora de consumirlo. Hombre, claro. Sin embargo, el montaje y la dirección del lado Catabanilla, se llama así, no sé si lo diré bien, pues se asemeja mucho a ese eso, es el thriller nórdico muy de la mano de Fincher. Y vamos, no es para nada extraño ni raro para el espectador occidental acostumbrado a ver películas americanas. Sí, aquí además, aparte de lo dicho sobre el tema del true crime, los asesinos en serie, también la película deja como muy palpable, ¿no? Pues pone al sistema en entredicho, ¿no? Eso es, sí. Pues atenta un poco también, quiere ir contra esa versión oficial, y como tú bien decías, en este caso había mucho hostigamiento, hostilidad por parte de una propaganda antirrusa, pero claro, ellos también pues guardaban mucho para sí, y claro, eso te lleva pues eso a cometer ciertas mentiras, a intentar tapar cosas que son inevitables y son inherentes, no inherentes, son del ser humano, ¿no? Sí, sí, sí. Al final. Sí, no, al final la película refleja muy bien eso que tú dices, Jairo, que mismamente las creencias en un sistema, en un algo, hacen nublar otra visión diferente, ¿no? Y entonces eso es lo que pasó, ¿no? Que decían que eso, que los serial killers eran un invento americano del capitalismo, claro, y que no tenía cabida en la madre Rusia, digamos. Claro. Entonces hicieron cometer muchos errores. Esa un poco falta, estrechez de miras, digamos, con respecto a las investigaciones, hizo retrasar mucho esta investigación, que se prolongase mucho en el tiempo y que aumentara muchísimo el número de víctimas. Sí, además, bueno, muestra también pues dos maneras de enfocar el caso y en este caso la vida, como son, por una parte, el policía, ¿no? El joven, y por otra, el veterano, pues que es un poquitín más ese aliado del Estado. Claro. Además, vemos mucho cómo entran en este tipo de situaciones los intereses personales de cada uno, ¿no? Uh-huh. Uno pues muy afín al régimen, al gobierno, muy acólito de sus uh-huh. superiores, y otro visión un poco de otra persona más disidente, más crítica, más uh-huh. Que bueno, al final llegan a un punto en común al final de la película que, bueno, no lo quiero desvelar, pero hace un twist final muy, muy, muy interesante. Uh-huh. Y sí que hace una cierta... A ver, no es una crítica brutal, ni mucho menos, no es la película... No es la finalidad de la película, ¿no? Pero sí que deja entrever un poco ese totalitarismo de las instituciones, ¿no? Y cómo el rebelarte puede resultar tremendamente caro. Sí. Sí. Uh-huh. Con lo cual, al final de la película, ¿a ti te deja el pozo de ser una película una un poco propaganda antirrusa, o al contrario, o va un poco más allá? Yo creo que en esa época sí que hace una crítica a cómo se actuó en ciertos uh-huh. Investigaciones, pero bueno, es algo que es real, ¿no? Que, claro. Que ahí se confundieron varias veces y por la simplemente creencia de que pensar que un asesino serial era algo, un invento capitalista, pues sí, ya sí. Le hacen obviar, es como dar tijeretazo porque sí, a un tipo de conducta que realmente estaba ocurriendo y que estaba pues asesinando a niños y a mujeres. Uh-huh. Ay. ¿Cuándo el poder está libre de la corrupción, Borja? A mí se me ocurren poquísimos casos en los que eso pase. Uh-huh. Y evidentemente, cuando hay poder, cuando hay pues eso, un mando que tiene que, pues, que dirigir la vida de la gente, que tiene que, pues bueno, esto pasa aquí y en todos los sitios. Luego aquí está la hipocresía de la gente, que son como adalides de la defensa uh-huh. de la justicia y de la democracia, o de, bueno, palabras que se suelen usar cuando al final, pues bueno, esto está a la orden del día, ¿no? Sí. Hay veces que eso, que las creencias a pies juntillas de muchas cosas, pues hacen saltar por encima muchos puntos morales que bueno, por simplemente por sentimiento de pertenencia a cualquier otro tipo de o por creencias, pues hace pues bueno que toleremos muchas conductas que son desde luego reprobables. Sí. Hay que ir un poco más allá, ¿no? ¿Cuánta gente verá esta película y al ver que es rusa? Uh-huh. Pues dirá, no, aquí no me voy a meter, ¿no? Sí, no, porque se metan, además tiene un giro final que es brutal, ¿eh? Sí, quiero decir nada, pero es un giro que nadie os lo cuente, pero sí. Es un giro, ¿cómo es? Un plot twist, ¿no? Sí. Me gusta también que el clásico nota popular tenga plot twist, ¿no? Sí. Ese giro final inesperado que muchas veces buscamos, porque cerrar una película no es fácil. Claro. Y muchas veces te quedas ahí. Sí, y además es algo que últimamente oigo mucho, ¿no? Pues ese personaje que nunca llegamos a interpretar aquí, pero que está en muchas tertulias, radios, podcasts, televisiones, que es el ignorante pedante, acusa muchas veces de, bueno, es que no la cierra bien. El director de decirlo no cierra bien la película. No, aquí queda súper cerrado y súper bien. Super. Tipo El Golpe o Old Boy, alguna peli de estas que dices tú, te lo dejaba, vamos, clarinete. Sí, el otro día oía de Pobres Criaturas en plan de, es que no está bien construida. Es en plan de ustedes, que es Yorgos Lanthimos. Yeah. Igual tampoco, que además a mí me parece una de las películas más comerciales de Lanthimos en el sentido de, uh-huh. de la línea temporal, ¿no? Que ocurre durante la película. Sí. No la vi todavía, ¿eh? La tengo pendiente, la verdad. Es como, no sé, la gente, sí. Hoy estaba escuchando a Las Punsetes y Opinión de Mierda. Que no pase ni un día sin ofrecer tu veredicto, ¿no? Sin poner en duda algo, sin cuestionar cualquier cosa. Pues así es. Nosotros aquí no, Borja. Nosotros aquí exponemos, damos el frío dato, damos el dato y luego la gente que haga lo que quiera. Un poco lo que quiera, ¿no? Pues nada, el clásico no tan popular, ventilado. ¿Te parece bien? Bien, perfecto. ¿Te parece que lo cerramos ya? Vamos a escuchar ahora. Antes, la película del corte era Arma Letal. Arma Letal. Y la confundíamos, yo la confundí toda la vida, y tú en un momento ahora mismo, en directo, llegaste a confundirla con esto que va a sonar a continuación, que es que da lugar a error. Pues es que parece que era esto, pero no, era otra cosa. ¿Dónde está el armario que puede abrir esta llave? ¿Qué dice? Dice, bese si quiere el trasero a su madre. ¡Será cabrón! ¡Repítelo si te atreves! ¡Sí, cálmate! ¡Maldito capullo! está bien, ya me calmo. Vamos a perder el maldito avión, tranquilízate. Estoy bien, ya se me ha pasado. Tranquilízate. Estoy bien. Siempre ocurre lo mismo cuando me dicen que le ves el trasero a mi madre. No lo soporto. ¿Tú qué hubieras hecho en mi lugar? No sé, no sé lo que hubiera hecho. No me dejaré insultar por un bolchevique. Cara B. Yo intentando hacer la gota, ¿eh? Ahí va. Estoy viendo a la gente, Borja. A Goblin en un programa de la RAI Extra. Tocando este Suspiria. En directo. En directo, ahí con el sintetizador, con la guitarrita esta pequeña. El ukelele. Sí, una especie de ukelele ahí tocando. La verdad es que espectacular esta versión de Ray Extra, ¿eh? Uh-huh. Sí. Y mira, venimos. Estamos escuchando la banda sonora de Trainspotting. Venimos de escuchar a Primal Scream, que a mí me gusta mucho porque es muy reivindicativo. Aprovecha siempre sus redes sociales, sus canales en Instagram últimamente para denunciar el genocidio en Gaza. Y me meto justo ahora a su perfil de Instagram y pone la zona de interés. Está mencionando a Naomi Klein. Dice, la zona de interés es sobre el peligro de ignorar las atrocidades, incluido lo que está ocurriendo ahora en Gaza. Y también, Primal Scream, siempre pegados a la realidad. Pidiendo el final del genocidio. Me estoy acordando que tanto el elenco de la zona de interés como el de la anatomía de una caída, creo que más el de anatomía de una caída, tanto el actor como el actor joven y el actor mayor, los dos con una chapa de Palestina, también hubo cabida para esta denuncia ahí en los Hollywood. Yo creo en los Oscar. Yo creo que la zona de interés es una película muy interesante y muy, muy actual, porque nos hace. Claro, tú en la Segunda Guerra Mundial, durante el genocidio, estaba un poco limitado, ¿no? A Alemania, tal. Pero la globalización, las redes sociales y la información mundial que tenemos hoy en día nos hace que seamos la Alemania acomodada, entre comillas, del mundo, ¿no? Porque nos hace partícipes, cómplices, y nuestra actitud ante ello, pues... repercute. Sí, no podemos decir ahora que estamos en un mundo globalizado y que además en las conversaciones, en las tertulias, siempre decimos, si tienes que ir a tal sitio, si es que está al lado, y decir que hay cosas, que hay conflictos que nos quedan lejos, porque sería una gran mentira, sí, una gran contradicción por nuestra parte, ¿no? Pues es así. Pues eso, veníamos de Primal Scream, escuchamos esta Suspiria de Globin, que había veces que nos llevaban al terror, al misterio, a la conspiración también, pero en este caso nos ponemos la máscara de biografía, ¿no? Sí, sí. Un poco peluquería, como nos gusta decir, porque tú has descubierto, te han descubierto, o has encontrado, o ya lo conocías, a Frederick Wiseman, una figura cinematográfica aún viva todavía, con 93 años, me decías, Borja, uh-huh, y con una filmografía que se puede ver en Filmin. Este espacio no está patrocinado por Filmin, ¿sí?, aunque lo parezca. Pero bueno, ahí está. Bueno, todo el mundo puede entrar ahí a ver sus trabajos, y el que no, que nos pida la contraseña, siempre lo decimos. Uh-huh. Pero bueno, una figura muy importante en el cine, a destacar tanto que tiene cabida hoy en esta cara B. Sí, sí, de hecho Frederick Wiseman es uno de los realizadores más importantes dicen que es el padre del cine documental de nuestros días. Empieza su carrera cinematográfica ya por los años 60. El hombre ahora mismo tiene 93 años, nace el 1 de enero del 1935 en Boston, uh-huh, Massachusetts. Origen judío, la madre era polaca, emigrados de Europa durante esos difíciles años. Y bueno, pues él tiene una manera muy particular de hacer cine, de hacer documental. No es muy mainstream, pero el año 2016 sí que la Academia le reconoció su trabajo y su labor con el cine, y le dio un Oscar honorífico. Sí. Y la verdad que la filmografía es muy interesante, es muy amplia, bueno, tiene como 50 películas. En la sección de Filmin podemos ver como 17 más o menos, que hace un poco, un par de películas por década, que hacen un pequeño resumen de, sí, una filmografía bastante más amplia. Joder, es muy extensa, teniendo en cuenta que él mismo dirige todas y se produce todas sus películas, ¿no? Sí, sí. Le hablan un poco, a ver, es un cine muy muy particular, ¿no? De, uh-huh, hecho, su primera película, la tengo por aquí, se va a un hospital psiquiátrico penitenciario, uh-huh, allá por los años 60, uh-huh, y fue una película que estuvo prohibida. Fue la primera película prohibida en Estados Unidos por razón moral. Uh-huh. Y que no sea por razón anticonstitucional, ¿no? Y porque refleja una realidad que tenía lugar en aquella época en los psiquiátricos, que trataban vejatoriamente a las personas, y bueno, pues era una denuncia brutal que iba incluso en contra de los derechos humanos. Sí, sí, que andaba por ahí McCarthy ya. fue un poco después del macartismo. Uh-huh. O no, un poco previo, me parece. Bueno, pues sí, como decimos, esta película causó mucha sensación y tiene una manera muy particular. Se llama, la película es del 67, se llama Titicut Follies, uh-huh, algo así como, no sé, Titicut, no sé, corto de, o sea, sí, algo de locos, ¿no? Sí. Y bueno, pues es una forma de realización muy particular, en la cual él graba el grueso, ¿no? De varias horas, numerosas horas de cinta. Y él, donde está la esencia de esta película, está en el montaje, ¿no? Él, para él, cobra sentido en la sala de montaje, porque le da el ritmo que quiere, refleja lo que quiere reflejar. Sí que no hay la figura del narrador omnisciente, ni el narrador de que te va contando lo que va ocurriendo, que te va generando una opinión o en el espectador. Él simplemente, con las imágenes, con lo que ocurre y con el trabajo de edición y montaje, es como consigue causar el impacto en el paciente. Si hace unas semanas hablábamos del morbo, ¿no? ¿Cómo era? El porno. Sí. Esa angustia, ¿no? Eso de vender la miseria humana, la pornomiseria. La pornomiseria. Sí, pues este hombre pues intenta sacar, ser lo más aséptico posible. De hecho, dicen que es la figura de cine que más asepsia trata los diferentes temas que quiere abordar. Sería un poco todo lo contrario a lo que hablamos la otra vez de pornomiseria. Él, a través, pues me imagino que cuando habla de montaje realizado por él mismo, pues me imagino que pues en base a acumular mucho, mucho metraje, mucha cantidad de metraje, y luego ser él el que vaya justo a ese momento que él está buscando y no provocarlo, ¿no? Como hablamos el otro día de la pornomiseria, que sí, muchas veces igual no se nota, ¿no? Pero se está a lo forzado, ¿no? Y en este caso, para encontrar algo que realmente merezca la pena, pues tienes que dejar la cámara allí mucho tiempo y tienes que luego pues dedicarle mucho tiempo también al montaje, ¿no? Sí, sí. De hecho, a él le dicen que esto es cine verité y tal, y él huye totalmente de estos términos y quiere algo más puro, más aséptico. Uh-huh. Entre su filmografía, bueno, vamos a hablar un poco de alguna de las películas. Una del 72, años después, se estrena Essen, que él se mete dentro de un... Uh-huh. de un monasterio benedictino, y cuenta un poco pues su vida diaria, cómo interactúan con el resto de la sociedad, y bueno, es otra visión bastante particular. Uh-huh. Y después, una película que causó mucho revuelo también, no dejó a nadie indiferente, es El primate, 1974, que cuenta un poco la historia de los primates, de los simios, de los monos, de los chimpancés que con los cuales hacían experimentos en la época de los 70. Y es brutal porque refleja un poco la falta de empatía del personal que cuida de estos animales. Y luego, por en contrapunto, hace un paralelismo con el montaje, volvemos a decir, de los propios trabajadores que se reúnen hablando, por ejemplo, de la inseminación de los primates y todo eso. Sí. Y hace un común en el trabajo de montaje como una comparación entre que no somos muy diferentes, ¿no? Que somos también animales y lo que pasa que, bueno, en otro contexto. Ya. Pareciera que unos programas de cinefagia dialogan con nosotros, Borja, y en este caso es así, hablando del cine documental y el cine contemplativo, pero no es así. La propia vida nos lleva igual a fijarnos más en unas cosas que en otras. Claro, ¿cómo va a tener el bueno de Wiseman mucha repercusión? ¿Tú cómo le vendes este producto a la industria? Es imposible. Cuando le estás hablando de que pues, tienes que tomarte mucho tiempo para el rodaje, mucho tiempo para el montaje. Claro, todo ahora va muy rápido. Es imposible que Wiseman tenga recorrido, ¿no?, en un circuito comercial por cómo trabaja él y por la naturalidad que ofrece, ¿no? Claro, de hecho muchas de sus películas no llegaron al gran público, de sus 50 películas de su filmografía, pocas llegaron al gran público y se conseguían nada más que en películas, o sea, en formatos piratas. Sí, claro. O una distribuidora que tiene él, que tú le hacías el pedido y te entregaba él directamente el DVD. Sí, sí, genial. Sí, una cosa que sigue muy rudimentaria. Pese a ser un hombre con tanta repercusión en el mundo cinematográfico, pues sí, esa parte un poco naif, ¿no? Un poco así. Bueno. Sí. Entonces, nada, yo vamos, me saltó otro día en la televisión, bueno, en el filming, una película que se llama Hospital, que por mi trabajo me llama mucho la atención, y cuenta un poco eso, se pasa como varios días, varias semanas en un hospital, uno de los más grandes de Nueva York, y hace esta película, ¿no? Y viendo cómo actores naturales, actrices naturales, estamos hablando, ¿no? No, son personas normales, son trabajadores que eso hoy en día sería, o sea, no es actriz, me refiero, son personas reales, actores, actrices naturales. No está guionizado ni nada, es un poco ver lo que pasa, esa visión de la gran hermano que todo ve y miscuirse un poco. Es un ejercicio con una como antropología, como visión de la sociedad y reflejo de un momento que es muy interesante, que sería impensable hoy en día, ¿no? Por el tema de la protección de datos, ahí se ven los pacientes por el medio de las salas, se ve totalmente lo que les pasa, cuentan sus miserias. Hay dureza también, entonces. Hay dureza, es algo muy naturalista, muy desarraigado y muy, bueno, está... Sí. Yo creo que está bien, es un cine diferente, no es un cine comercial como el que solemos hablar aquí a veces, otras veces, pero sí que tiene mucha un valor, como decíamos, antropológico muy, muy fuerte. Claro. Estoy pensando, por eso decía lo del diálogo, en otros trabajos de los que hemos estado hablando aquí en Cinefagia, que tuvieron su visionado en Musoc, por ejemplo, El Eco últimamente, Honeyland hace unos años, también con una manera de trabajar igual, ¿no? Poner la cámara allí y luego darte cuenta y pensar muchas veces cómo se han conseguido ofrecer las imágenes que se están viendo, ¿no? Pues eso, el hecho de estar mucho tiempo ahí con la cámara, y mucho respeto, mucha naturalidad, totalmente lo contrario, como estamos diciendo, Borja, lo que hablamos en el último programa, este cine documental, que el documental también es cine. Uh-huh. Y bueno, pues es una opción, ¿no? Sí, sí, y además eso, en 2016 se llevó el Oscar honorífico y el tío el sigue... que se podía llevar, claro. Sí, sigue haciendo, claro, evidentemente, sigue haciendo cine y sigue haciendo cosas por ahí a sus 93 años, que vamos, que de hecho hay otra, uno que habla sobre la biblioteca de Nueva York, una de las más grandes del mundo, y cuenta sí. un poco el día a día de lo que pasa allí, la gente que acude, las conversaciones que tiene entre la gente que es usuaria de esta biblioteca, sí. Entonces bueno, sí. Y está bastante, es bastante vigente, evidentemente. Este yo creo que es su largometraje más extenso, son 200 y pico minutos, y bueno. Es de los nuestros, este Wiseman, ¿eh? Sí, sí, es nuestro Taniguchi americano, ¿eh? Sí, sí. Es un poco contemplativo, ¿eh? Pero... ¿Qué pensaría Frederick Wiseman al ver la última película de Wim Wenders, ¿eh? Yeah, La disfrutaría, ¿eh? Yo creo que sí. La disfrutaría mucho. Bueno, todo el mundo disfruta esa película. Sí, sí. Pues nada, Borja, hasta aquí el programa de hoy, este Cinefagia 302. Un placer como siempre, se me ha pasado volando. Como siempre se acostumbra aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM, en Sijón, emitiendo en directo desde el polígono. Y también estoy muy contento porque voy a meter el programa al podcast a puro MP3. Sí, no, sin voy a editar. Darle, no voy a hacer una postproducción nada. Para nada. O sea que lo que se ha escuchado hoy aquí en directo saldrá natural también en el podcast y lo publicitaremos, entre comillas, en las redes. Depende cómo os dé un poco la vida, pero bueno, siempre nuestra misión es... haremos lo que podamos, gente, ¿no? ¿Eh? Sí. Da esa ubicación. Sí. ¿Dónde nos pueden encontrar? Si bueno, pues nos pueden encontrar en facebook.com/cinefagiafm. Ojo que Facebook está en declive, ¿no? Cuidado, ¿eh? Sí, sí. Los puretillos estamos por ahí todavía. La gente... hay un lío ahora con TikTok. Quiere cargar TikTok y dice la gente, cuidado que como nos quitéis el TikTok, nos vamos de WhatsApp, de Facebook y de Instagram y de todo. Sí, de hecho, bueno, es que es un conflicto, ¿eh? Porque mucha gente hace su fortuna, su dinero, o se dedica a hacer este tipo de crear videos. Contenido. Entonces, bueno, para esa gente es una putada, claro. Sí, sí, sí, sí. Bueno, nosotros estamos a otra cosa. @cinefagfm, tanto para Instagram como para X, y nuestra página web, cinefagfm.wordpress.com. Sí. Nosotros podemos ser goteadores de contenido, ¿no? Sí, sí, sí, porque sí. Creadores así, ¿no? La banda sonora, hoy decíamos la película Trainspotting, sí, dudábamos si la habíamos traído alguna vez, escuchábamos temas mitiquísimos como el Use for Life de Iggy Pop, escuchábamos también de fondo a New Order con su tema Temptation, también antes, como decíamos, a Primal Scream con un título de tema del mismo nombre de la película, Trainspotting, y luego pues bueno, grandes clásicos como Brian Eno, Heaven 17 y muchos más. A lo fácil, ¿no? Hemos tirado tablero con la banda sonora hoy. Sí, sí, a lo fácil, pero para la época fue muy, muy rompedora, ¿no? Porque esta puso en la palestra muchos clásicos, pero también muchos grupos que estaban emergentes, y la verdad que fue un pelotazo de la Virgen, la banda sonora de Trainspotting. Y ojo lo que te traigo, mira si dialoga este programa y si va a... Y parece que fuera adrede, pero no es así, porque nos dejamos llevar. Pero nos despedimos con Lou Reed y Perfect Day, ¿no? Venga, hablamos pues, de Perfect Days, sí. Pues nos vamos con Perfect Day de Blu-ray hasta la semana que viene o cuando sea, Borja, ¿no? Cuando sea. Cuando nos apetezca. Un saludo. Un saludo, chao, chao, chao. Gracias por estar ahí. When it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun.